alguien se arrepiente con todo su corazón. También viene la conversión para que sea nueva criatura. Tiene que dejar el viejo hombre y nacer de nuevo, dice el Señor, para que sea diferente al mundo, siendo un verdadero hijo de Dios. Tiene que ser como niño, sin malicia, dejando toda maldad. Convertirse a Cristo es esencial para la salvación. Arrepentirse y convertirse para que sean borrados los pecados y lleguen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Por eso es importante la obediencia para seguir lo que el Señor mandó. De esa manera hoy luchamos para irnos con nuestro Dios. Tiene que ser como niño, sin malicia, dejando toda maldad. Convertirse a Cristo es esencial para la salvación. Arrepentirse y convertirse para que sean borrados los pecados y lleguen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Por eso es importante la obediencia para seguir lo que el Señor mandó. De esa manera hoy luchamos para irnos con nuestro Dios.